abrazar. A tu lado yo me envenenzo y me queman tanto tus besos que mis labios quieren sangrar. Y tú que no quieres amar por temor a que llegue el día en que alguna despedida marque para siempre el final. Se paga con dolor. Ven a mí que encontrarás un mundo de alegría y de felicidad para decir adiós a nuestra soledad. Perfume al pasar, a tu lado yo me envenenzo y me queman tanto tus besos que mis labios quieren sangrar. Y tú que no quieres amar por temor a que llegue el día en que alguna despedida marque para siempre el final. Dije sí y sé feliz, no siempre en el amor se paga con dolor. Ven a mí que encontrarás un mundo de alegría y de felicidad para decir adiós a nuestra soledad.